Es momento de comenzar un viaje musical por los sonidos nostálgicos que nos evocan los grandes éxitos del City Pop. Acompáñanos a partir de este momento en El Rey del City Pop, exclusivamente por Radio Anime Nexus. ¡Comenzamos! Comenzamos esta edición especial del Rey del City Pop, empezando un poco más temprano. Esta es Bitsuko Komuro, con eso que se llama Tsukanoma no Manatsu wa Iranai. Son las 17:06, comenzamos. Musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. ¿Qué tal, amigos y amigas oyentes de la radio Anime Nexus? Esta es la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Les saluda como cada domingo su amigo y servidor el Sensei Inuyasha, transmitiendo en directo desde la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila, al noreste de la República Mexicana, donde tenemos una tarde fresca de tantos como 14 grados Celsius. A esta hora de la tarde del día de hoy, domingo 27 de febrero de 2022. Son las 17 horas con 11 minutos, ¿sí? 17 horas 11 minutos en el tiempo central. Hoy, por única ocasión, estamos haciendo el programa un poquito más temprano. Así que, pues bueno, pues esa es la cuestión, ¿no? Vamos a estar hoy 2 horas antes, solamente por el día de hoy. Y pues bueno, también de paso le agradezco al buen Peiro por la sesión de los controles en este rato. Y pues les agradezco también al público de Maturi que se haya quedado acompañándonos a estas 2 horas de música, bueno, de J-Music de la década de los 70s, 80s, 90s, principios 90s, ¿no? Todo este movimiento conocido como City Pop, que es lo que nos especializamos en este programa. Y pues son canciones que seguramente les serán de su agrado, ¿no? Estos sonidos así retro, bastante, bastante padres, que es lo que estaremos escuchando el día de hoy. Y hoy el programa lo abrimos con música de Mitsuko Komuro. El tema que escuchamos precisamente fue nada más y nada menos que Tsukano Mano Manatsu wa Iranai, del año de 1983. Es parte de los de uno de los primeros discos de Mitsuko Komuro, que ya hablamos un poco de ella en el programa anterior, ¿no? Así que bueno, una disculpa también al público que estaba esperando el programa más tarde, que dijeron, ah, caray, como que cayó muy de pronto. Sí, cayó muy de pronto, pero pues pero pues bueno, de pronto ahí hubo que hacer ajustecillos nada más. Pero aquí andamos, aquí andamos, gente, para echarle todas las ganas y estar aquí pasando un muy buen rato en compañía de ustedes, ¿no? Bien. 17 horas 12 minutos, tiempo central. Muy bien. Pues nada, las vías de comunicación ya las conocen. Es el Facebook del programa, es el grupo de Facebook que tenemos, que se llama El Rey del City Pop. Así como está, así búsquenlo. Así busquen el grupo. Únanse al grupo El Rey del City Pop. Así se llama, está en Facebook como tal. Únanse, somos 90 ya usuarios. Ya tenemos ratito ahí estancados en 90 usuarios, en 90 integrantes al club. Pero entonces, para que le vayan llegando, ¿no? Y vayan uniéndose también ahí con nosotros. Que pues sería fabuloso también tener la compañía de ustedes, querido y respetable público, ¿no? Bien, ahí andamos en esa parte, ¿no? Los pedidos musicales, para quienes son nuevos del programa, que no conozcan mucho de qué rollo. Los pedidos no son pedidos abiertos como tal. Los pedidos, hay una sección específica en el programa, en la segunda hora, donde es el tanque de las pirañas. Y ahí se pueden hacer pedidos, pero están limitados, ¿eh? Hay ciertas limitaciones y reglas que hay que seguir. Normalmente el programa regularmente no acepta pedidos, salvo en ese bloque o dos bloques. En algunas ocasiones hoy serán 2 bloques de pirañas, para que estén pendientes y prepárense para, evidentemente, poder ahora sí tener su pedido listo, ¿no? Como no como robótico, que lo está pensando a la mera hora de que anuncio la pirañiza, ¿no? Entonces, en esta primera hora tengan la paciencia de pensar más o menos qué van a pedir de canciones. Obviamente tienen que ser temas de City Pop, de esta época, 80s más o menos. Y pues eso, ¿no? Ahí está la cosa. Vayan pensándole, ¿eh? Vayan. Pensando. 17 con 14 minutos. También estamos en el disco del programa. Estamos en el Discord. Pueden entrar a nuestro canal de Discord en nuestra página oficial en www.animenexusla.com, www.animenexusla.com. Ahí abajo de la publicidad está un banner que les indica el acceso al Discord. Si no tienen cuenta, bueno, pues ahí es como se pueden unir, ¿no? Ahí hay un botón que dice conectar, los mandará al Discord. Si no tienen cuenta, pues es importante que se hagan una. Si ya tienen, pues nada más hacen login con su cuenta y pues ya. Y si tienen la aplicación, pues ya directo los va a redireccionar a la aplicación de Discord, ¿no? En su PC, y ya podrán entrar a nuestro servidor de Discord, ¿no? De Radio Anime Nexus. Hay que aceptar las reglas, muy importante. Y pues eso más que nada, ¿no? Pues eso. Muy bien. Diecinueve horas, 16 minutos, 100%. Vámonos pues, con música. Hoy vamos a poner un bloque musical para iniciar el programa. Ya dejamos un poquito a las chicas. Hoy traemos otra vez de nuevo a los varones a tomar este primer bloque del programa, que es un bloque en el cual destacamos a un artista o a alguna banda en particular de esta generación. Y hoy traemos una muy, muy, muy especial, muy, muy particular. Al menos esta variante a mí me gusta mucho, esta variante, porque hay varias etapas de lo que conocemos, y ahí sí ya les digo de quién es, de lo que hablamos de Omega Tribe. Omega Tribe tiene varias etapas: la etapa de Kiyotaku Sugiyama, que nosotros nos compartieron unos videos en el grupo, y la etapa de Carlos Toshiki, el brasileño de origen japonés, que es cuando él se vuelve vocalista de la banda. Y en particular a mí me gusta más la época de Carlos Toshiki, ¿no? Como vocalista. Si bien Kiyotaku Sugiyama es una de las voces más reconocidas de esa época, a mi gusto las canciones que más me gustan de Omega Tribe son ya de la época de Carlos Toshiki, ¿no? Pero igual, al final de cuentas no desmerece, ¿no? De ninguna manera la etapa de Kiyotaku Sugiyama, ¿no? Que es bastante buena, dicho sea de paso. Pero bueno, al final, como les digo, es un tema meramente de gustos. Totalmente de gustos. Pues bueno, dice Yatsu, qué malo es. No, pues es que Robótico es lento. Yo no soy malo, Robótico es lento. Ahí sí te hago la corrección a Yatsu. Robótico es lento. Yo no soy malo, él es lento. Solamente yo describo lo que veo. Nada más. Dice Saika, sí, gente, no son como Robótico, ya ves. No lo digo yo nomás, ¿eh? No más lo digo yo. Pobre Robótico. Ya ni se acerca al tanque. Y el día que entró, de pura suerte, ¿eh? Tuvo suerte que agarró pedido el robot. Tremendo el robot. Saludos a Francisco Valens, que ya tenía rato que no escuchaba el programa. Es que tampoco había hecho programas, Valens. He tenido algunas dificultades entre semana para hacer programa. Tener un Michi hospitalizado no está fácil. Mi gato todavía sigue hospitalizado. Ya va para 2 meses. Pero ya va de salida, ¿eh? Ya va de salida el Michi. Ya, sí, hicieron un procedimiento medio feo. Pero le salvaron su patita a mi gato. Entonces, sí, los lunes y los viernes he tenido que estarme moviendo a ir a llevarle alimentos y cositas y a visitar a mi Michi. Por eso no he estado ni los lunes ni los viernes. Es cuando tengo chance de ir. Entonces, pues esa es la cuestión, ¿no? Por eso no he estado. Por allí hay que atender al Michi, hay que cuidar al Michi. Bueno, me lo tiene muy bien cuidado a mi Michi, pero bueno. Sí, ya. Ahí va el gato. Pero bueno, 17 horas con 19 minutos. 17 con 19. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Gibran Orozco, ¿qué tal, Sensei? ¿Los pedidos se pueden de artistas actuales con influencia de City Pop? ¿Has puesto cantantes coreanos como Yuna? Sí, de hecho sí he puesto algunos, ¿eh? Digo, no son muy recomendables dentro del programa, más que como una cuestión meramente exótica. Alguna vez sí puse por ahí a Jane Pop, me acuerdo, a Yukika, que es otra que también tiene esas influencias City Poperas. Entre otros por ahí que le van a un poquito hacia ese lado, ¿no? Pero sí, no me he como que clavado tanto en esos artistas, ¿no? Lo he llevado, digamos, por así decirlo, con cierta mesura, ¿no? Desde el caso. No sé si me explico. Pero bueno. ¿Qué más tenemos? Buenas vibras para el Michito, dice Ayato. Muy bien. Ok, vamos a abrir el programa del día de hoy con música de Omega Drive. Pero es el Omega Drive del 86. Es el Omega Drive de Carlos Toshiki, ¿eh? Esta variante del colectivo Omega Drive se dio a raíz de la salida de Kiyotaka Sugiyama de la agrupación. Esto se dio debido a que, pues, ya de alguna forma Kiyotaka ya quería dar un cambio de aires en su carrera y digamos que ya había ciertos desgastes lógicos, ¿no? Ahora sí que en la relación entre él y los integrantes del grupo. Y pues se optó por retirarse de la banda, ¿no? Kiyotaka Sugiyama. Esto fue ya hacia finales de 1985. Y prácticamente su último trabajo con ellos es el disco Another Summer, que sale precisamente en el año 85. Ya digamos como una despedida, ¿no? De Kiyotaka de la banda con uno de sus temas, digamos, más representativos, que es ¿cómo se llama? Kimi no Natsu Monogatari, creo que sí es. Futari no Natsu Monogatari, de ese álbum en Another Summer, entre otros, ¿no? Que están en ese álbum, ¿no? Bastante bueno, ¿eh? Como Dear Breeze es otro de esos temas así bastante movidones de esa época de Omega Drive. Así que pues bueno. Hay de todo en ese álbum Another Summer. Se lo recomiendo bastante. Es del año 85. De hecho se grabó en el 85 ese álbum. Pero luego sí, él se va de la banda a inicios del 86. Y es cuando viene el nuevo lineup precisamente de Omega Drive, ya con Carlos Toshiki, ¿no? Entonces bueno, pues ahí sí ya. Ya hay ya es donde se empezó a gestar esto, ¿no? Pero bueno, de hecho, fíjense cómo estuvo la cosa. Kiyotaka Sugiyama en su momento propuso que se disolviera. Y pues el resto del grupo le dijo, bueno, Shinji Takashima, que era el guitarrista, ¿no? Pues dijo, oye, pues espérate, cabrón, ¿de dónde? ¿Cómo nos vamos a separar, no? Y pues dijo, no, vamos a seguirle nosotros. Si tú no quieres seguirle, bueno, está bien, no pasa nada, ¿no? Y pues Kiyotaka dijo, pues vámonos pues. Y él sí se fue. Y pues al final de cuentas, la historia ya la sabemos, ¿no? Llegó Carlos Toshiki y le dio otro aire a la banda. Ya hasta entrados los 90, donde ya pues tanto Carlos Toshiki como Joey McCoy se empezaron a ir de la banda. Y ya al final vino el declive, ¿no? Del género como tal. Entonces, son parte de esas historias que hay alrededor del City Pop, ¿no? Historias que pues son interesantes y que de alguna forma no se platican tanto, ¿no? No se cuentan tanto. Pero bueno, ahí está el dato, ¿no? Bueno, vámonos con música. Desde 1980 y... Este es el año 87, este tema. Es el Omega Train del 86 con Interstate. Escuchen nomás estos sonidos ya de los 80s tardíos, ¿eh? Este es J-Pop ochentero. Pero, híjole, disfruten, ¿no? Porque vale oro molido. 17:24 minutos. Es el rey del City Pop a través de Nexus. ¡Comenzamos! We'll Ahora escuchamos del mismo álbum Crystal Knight de Omega Drive del 86. Esto se llama Interstate. Son las 17:28. Continuamos. Disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. 17 horas y 34 minutos ya en el tiempo central de México. Estamos de vuelta después de haber escuchado dos temas por ahí. Del Omega 3 del 86 de Carlos Toshiki, ya como vocalista. Carlos Toshiki, nacido precisamente en Brasil. Él nació en Brasil, justamente. Y pues, bueno, de hecho en Brasil hay una comunidad japonesa importante. Sí, es muy, muy común que haya muchos brasileños en... Bueno, muchos japoneses. Oye, bueno, hay una comunidad japonesa importante en Brasil, no, precisamente. Ya desde hace algún tiempo. Y de hecho hay una comunidad brasileña muy, muy, muy popular en el centro de Japón. Justamente una comunidad brasileña. Curiosamente también. Y pues bueno. Pues Carlos Toshiki Takahashi es su nombre completo, ¿no? Él nació en el estado de Paraná, en Brasil, en la ciudad de... Se llama Londrina, la ciudad. Está cerca, está aproximadamente a 400 kilómetros de la ciudad de Curitiba. Esto allá en el sur de Brasil. Que bueno, pues es de origen paranaense, ¿no? Carlos Toshiki, precisamente. De Brasil. Y bueno, pues ya, evidentemente, parte de esa comunidad japonesa que hay en Brasil. Y que pues al final de cuentas, ya logró el éxito, precisamente, pues, cantando en japonés, ¿no? Así que pues bueno, ahí está el dato de Carlos Toshiki, ¿no? Que muy seguramente, estoy casi completamente convencido que él también debe hablar portugués. Pues bueno, así las historias, ¿no? Cómo el mundo va acomodando las cosas, ¿no? Muy bien. Ok, pues ya, listo. Ahí las cosas con el Omega Tribe. Ya luego pondremos, pero un bloque musical de apertura, pero ahora sería ya de la etapa de Kiyotaka Sugiyama, ¿no? Que considero yo que esas dos etapas del Omega Tribe son las mejores para mí. Tanto la de Kiyotaka como la de Toshiki. Ambas dos son muy, muy buenas. Me gusta más la de Toshiki, eso sí. Pero la otra no está tan mal, ¿eh? De hecho, la otra también está muy buena. Digamos de que ya es más un tema de... Es un asunto ya más subjetivo que otra cosa, ¿no? Pero sí, definitivamente ya después de que pasan estas dos etapas, la banda ya no fue lo mismo, ¿no? Ya, de hecho, los integrantes originales ya muchos ya no fueron. Luego la quisieron volver a reformar ya en 2008 y fue un fracaso. Pasaron varias cosas ahí con el Omega Tribe y pues al final de cuentas sí ya no era lo que fue en su inicio. Y me recuerdo un caso en el J-Pop más contemporáneo, ya más hacia estos años. Me acuerdo el caso de este grupo de chicas Dream, las que, bueno, en el mundo de la J-Music se recuerda mucho por los temas de Inuyasha, ¿no? El primer ending de Inuyasha, que era My Will, creo. Y también por interpretar uno de los openings de Ichigo 100%, Shine On Boys. Pero pues esa alineación, digamos que era la buena, ¿no? Pero luego ya llegó un punto en el que se cambiaron todas las integrantes. Se fueron saliendo, entraron otras. De tal manera que llegó un punto donde ya no era lo original, pero la banda se seguía llamando igual. Y al final del día, pues ya las Dream de más recién, pues ya no son las que sonaban en 2001, ¿no? Y ese sí, digamos que ahí fue donde se sintió más el golpazo, ¿no? Ese choque de, pues no son las que yo conocí, ¿no? No es la música que conocí. Lo mismo pasó así precisamente con el Omega Tribe, ¿no? Quisieron hacer otra reversión y pues sencillamente no funcionó, ¿no? Tomando, digamos, la fama o la poca fama que quedaba o prestigio que quedaba de la banda original, pues evidentemente no fue una muy buena elección y pues evidentemente se fue destinado al fracaso. Ya recién se volvieron a reencontrar algunos integrantes de la banda, pero sí ya más que nada para pues, especiales y cosas así, muy todavía muy, muy, digamos, no tan formales como para volver a grabar otro disco, una cosa por el estilo, ¿no? Pero ya hay movimiento, ¿no? Mínimo, ¿no? Mínimo. En fin, 17 horas con 39 minutos. Ya. 17 con 39. Muy bien. Vamos a ver qué comentarios tenemos. De momento todo muy, muy tranquilo. Muy, muy tranquilo en los mensajes. Dice por acá, ya tuve buenas vidas para el Michi. Sí, ahí va mi Michi, ahí va. Yo creo que 2 semanas más ya lo tenemos en casa. Y te va a tardar un poquito. Lo que pasa es que, digo, off topic de lo que estamos hablando del programa. Lo que pasa es que mi gato es muy travieso, el desgraciado. Este canijo, ya van 2 veces que se rompe los puntos. O sea, él se siente que ya está bien, se acicala y se termina arrancando los puntos. Ya le cicatrizó una parte, pero lo han tenido que, lo van a tener, lo iban a volver a sedar en estos días para poder limpiarle todo ahí y volverlo a puntear. Y seguramente le van a poner alguna especie como de cobertura, faja o algo para que no se los arranque. No, porque ya todo está sano, ya nomás es cosa que cierre para que esté aquí en casita el Michi. Nuestro Michizot. Así que pues bueno, así las cosas, gente. Así las cosas. Saika dice, musiquita tropical a la hora de la dibujación, así es. Así es, Saika. Así es. HSK01, saludos a todos, no esperaba el cambio. De hecho, es por única ocasión. Nanami dice, buenas tardes. Buenas tardecitas. Tardecito para reportándome. No, tú no llegas tarde. Yo llegué temprano, que es diferente. No, yo entiendo que la gente va a llegar tarde porque estamos un poco antes. ¿Qué dice Saika? Uy, le va a tocar con esto la vergüenza. No, de hecho, el desgraciado se lo quita. O sea, ya se lo sabe quitar. Ya le han buscado ahí en la veterinaria formas de que no se lo quite. Y se lo termina quitando. Vamos a ver cómo va. Porque sí, es un gato muy, muy inteligente. Pero bueno. Collar Isabelino, sí, o sea, no se lo, o sea, en serio, el niño no lo quiere, o sea, sí, todo el día está bien portado, pero en la noche es cuando se lo quita. Y no hallamos la manera de. Definitivamente no hallamos la manera de. Pero bueno, eso ya es un tema. Sí lo trae, pero se lo quita. O sea, él solo se lo quita. Muy bien. Saludos a Fernando Flores, llegando al programa justo a tiempo. Gracias, Fernando. También al robótico, apenas estás en línea para hacer música. ¿Qué? Saludo, pasando a saludar. Apenas me entero que estás en línea para hacer música en el City Pop. Sí, de hecho hoy entré temprano. Hoy entramos un poquito antes. De hecho la audiencia va respondiendo bien. Andamos más o menos en lo de siempre. Allí en los 60, 70 oyentes, ¿no? Andamos pues con buena audiencia el día de hoy. O sea, no andamos tan mal. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, voy a poner más música. Vamos a mover esto un poquito. Que suene así como que más animoso, ¿no? Animosísimo. ¿Y saben qué canciones me cambian el mood? Así tremendo. Las de Henry, ¿eh? Henry, definitivamente. Uno escucha esas rolas y. Hijo de la mañana, qué cosa más hermosa, ¿eh? Sí, no. Por cierto, le saludo a mi buen tocayo Miguel Cortés, que creo que no se enteró que cambiamos por hoy el horario. Le mando un abrazo, ya seguramente lo escucharé en podcast o después alguien le platicará. Que en uno de sus videos de su canal del mundo del City Pop y otras galaxias que tiene por ahí en YouTube, está muy bueno ese canal, chéquense. Comentaba que Henry revolucionó el City Pop, ¿eh? Y de alguna forma sí, porque a partir de Henry empezaron a cambiar ciertos ritmos en el City Pop, o sea, tomó ciertas inspiraciones. Como un poquito, un sonido un poco más rebelde. Y sí, ¿eh? O sea, uno nota esa evolución. No hay un antes y un después de Henry, de estos discos del 82, 83. Digamos de lo que es Heaven Beach, de lo que es ¿cómo se llama este otro? Bikini, y de lo que es Timely. Esos 3 álbumes de Henry son oro molido, ¿eh? Esos 3, ¿eh? Ahí hay una evolución importante de Henry que al final sí permea en el género, ¿eh? Totalmente. Y es lo que vamos a escuchar ahora en unos instantes más. Vamos a escuchar algo de su álbum Bikini, precisamente, que es, yo creo, que mi tema favorito de Bikini. Y también vamos a escuchar algo de algo del álbum Kevin Beach, justamente, que es es esta, ¿verdad? Sí, es esta. Pues ahí está, vámonos pues. Para no hacerse las de emoción. De 1983, de inicios de 1983, es Sanrico, uno de sus temas más movidos, de los tantos que tiene. Se llama Goodbye Pookie Dance, que estoy enojado con Alexa. Le digo: Alexa, reprodúceme Goodbye Pookie Dance, y me pone un reggaetón pedorro de un tal Andy no sé qué. Chingas a tu madre, Alexa. No sabes lo que es música. Esto es música, carajo. 17 y 25, es el Rey del City Pop. Continuamos. Y ahora escuchamos de 1982 de su álbum Heaven Beach. Es de Henry, ni va menos a Fer. Son las 17:50. Continuamos. Musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Ah, estuve hablando solo durante varios minutos. Maldita sea. Avísenme que no me escuchaba. Bueno, ya regresamos. 18-1. Estoy hablando un minuto y medio solo. Bueno. Decía que acabamos de escuchar dos temas. Dos temas de Henry, que era precisamente Goodbye Boogie Dance y Ni va Meno a Fer. Los dos temas, pues, de esta época de inicios de los 80s. Goodbye Boogie Dance del 83 y Ni va Meno a Fer del 82. Y bueno, les decía, a mí, en cuanto a Henry se refiere, uno de mis temas favoritos era Last Summer Whisper. Pero ya cuando escuché este álbum Bikini, más precisamente ese tema Goodbye Boogie Dance, se convirtió en mi favorito, ya de Henry. Inclusive sobre Last Summer Whisper o Shyness Boy, que también es un tema muy muy bueno de Henry, ¿no? Que en estos discos ya empezó a hacer esta mezcolanza, decía, en lo que no se escuchó, que es esta especie como de, como una fusión entre City Pop con Sister Sledge. O sea, de pronto me dan ciertos acordes que me hacen recordar Kiss de The Greatest Dancer de Sister Sledge o de We Are Family. O sea, estos temas muy música disco, ¿no? De estos 80s tempraneros. Ese disco tardío, ¿no? Porque el disco todavía por ahí llegó a algunos intentos de disco, ¿no? Ahí en el 82 con Patrick Rushin, ¿no? Por ejemplo. O con todavía Michael Jackson por ahí, con, por ejemplo, con Rock With You. Que Rock With You es del 81, si no mal recuerdo. Rock With You creo que es el disco Off The Wall, ¿no? De Michael Jackson. De cuando Michael Jackson todavía, pues, todavía no le subían el brillo, ¿no? Todavía no le ajustaban el brillo ahí al monitor, ¿no? Para no decirlo tan feo. Pero sí, ¿no? Sí, esa parte, ¿no? Tiene esos sonidos muy, muy, muy marcados. Y que hace que suene sensacional. Sensacional. Que me comió otro gato. Dicen, Nanami, que me secuestraron otra vez. No, no. Al menos no me escucharon jadeando los primeros instantes de mi locución, porque estuvo tremendo cómo me llamaron a jadear a la cochera. Y había un auto obstruyendo la cochera, pero afortunadamente quedó un espacio y sí que fue el coche de mi mamá. Sí, sí entró perfectamente. Con un poco de maña, pero entró. Así que ya quedó. En fin. Gente bonita, vayan preparándose, porque el siguiente bloque se va a abrir la pirañiza, ¿eh? Se va a abrir la pirañiza. Oigan, tal pero. ¡Gondang! Muy bueno, muy bueno. Bien. Más música. Más música se viene aquí al programa. Créanme que esto que vamos a escuchar está pero bonito, ¿eh? O sea, en serio, ¿eh? En serio. Créanme, chavos, lo que viene les va a gustar. Hay cosas bonitas que les voy a poner por aquí. Estoy aquí, así que revisando para hacérselas de su conocimiento, ¿no? Pero tremendo, ¿eh? Déjenme, les busco aquí lo que les voy a poner. Aquí está. Aquí la tengo. Son las 18:06. Bueno, vamos a escuchar música de un intérprete que a lo mejor no hemos comentado tanto aquí, pero que quizás siguió todavía activo un buen rato, O sea, todavía un buen rato mantuvo su carrera musical. Inclusive todavía tiene cierta actividad, Estamos hablando más precisamente de Junko Hashi, que empezó muy jovencita, pero ahorita ya es una de estas como señoronas de la música japonesa, ¿no? De las ya veteranas que todavía siguen en activo y dándole duro también, Ya, obviamente, más acorde con el público de esa demografía que fue creciendo. Digamos que fue una de las que sí se logró mantener de alguna forma vigentes, Jun Kohashi, a lo largo del tiempo, ¿no? Yo voy a escuchar dos temas. Uno que tengo en mi lista, el rey del City Pop, que no he puesto en el programa, que es de alguna forma estreno. Y espero que les guste, ¿no? Este tema de Jun Kohashi. Ahorita les hablaré más de él y más de su trabajo discográfico. Sin antes recordar, pues, con qué la conocimos y con qué se hizo famosa. Y es precisamente con este tema de 1984, de su álbum Magical, este que tiene en la portada las Torres Gemelas, y producto de muchos memes. Son las 18:07, continuamos. Escuchamos a Jun Kohashi con este tema que se llama Sweet Love. Es de 1995, para que se den una idea, Son las 18:11, continuamos. Asayake no naka de anata no nega o miteru to naze ka shinjirare nai no shiawase sugite. disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Son las 18 con 17 minutos. Estamos de regreso con más aquí de El Rey del City Pop, que a través de Nexus. Gracias por el favor de su sintonía en esta tarde noche de domingo. 18 con 17 minutos ya. Bueno, escuchamos a Junko Hash. Está bonito este tema, Sweet Love, de su disco For Tomorrow del año 95. No hay mucha información de este disco, más que lo que encontré por ahí en un archivo que tenía por ahí de toda la discografía de Junko Hash. Luego se los comparto porque prácticamente está toda la música de Junko Hashi. Todo está ahí. Lo que sí, fíjense que no logro conseguir es el disco Magical, pero en buena calidad, Todo lo que encuentro de Magical, precisamente. Es ripeado de un vinilo, pero como que el vinilo no lo ripearon en una tornamesa bien calibrada. Y se oye como que vibra, como que hay ciertos sonidos medio raros. Entonces ya no se oye tan padre ahí el audio, ¿no? Entonces es como que la cosa por ahí medio fea, ¿no? Digo, no se oye tan bonito. Pero bueno, en fin, ni habla. El último disco, bueno, el disco más reciente de Junko Hashi fue precisamente uno que se llama Terra 2 del año 2009. Ese ha sido el último disco de Junko Hashi, O sea, hace ya 12 años que fue su último trabajo. Luego pasan así como que años, ¿no? De pronto así le pasó a Tatsuro Yamashita, que estuvo un buen rato inactivo en los 90 para dedicarse completamente a la composición y al arreglismo y a todo esto de los discos de la música María Takeuchi, ¿no? Prácticamente se convirtió en su productor de tiempo completo, ¿no? Y sí, Tatsu dejó un poco de lado su carrera en solitario, que fue muy prolífica, por cierto, ¿no? Pero igual nunca dejó la música a Tatsuro, por ejemplo, ¿no? Él se mantuvo como guitarrista de María Takeuchi, sí, aparte de su esposo, ¿no? Y ahí se mantuvo. Y aparte de ser su guitarrista, pues también era uno de sus coristas, ¿no? Algunos coros de los temas de Marilla son hechos por Tatsu, ¿no? DJ Aome y yo todavía haciendo tiempo. Saludos a todos. Perdón, DJ, es que pues sí. Situación extrema. Bien. 18 con 20. Olvido algo, gente. Oigan, dije que iba a haber dos pirañizos, ¿no? No sé si vaya a haber dos, ¿eh? Ya me la estoy pensando. Yo creo que por el tiempo nomás debe haber una pirañiza, ¿eh? Un tanque de pirañizos. Ahorita vemos. Vamos a ver. Vamos con el post, vayan preparándose, Vayan preparándose, no van a ser como robótico que apenas ahorita están pensando qué van a pedir. Si están en eso, ya mejor ni participen, porque ni van a ganar, la verdad. Se les va a hacer muy honesto. Ya tengan más o menos qué, cuál es la canción. Ya vayan escribiéndola en un blog de notas o ahí en un post-it o algo ahí en sus teléfonos. Mándense un WhatsApp a sí mismos con el tema, nada más para hacer copy-paste y macizo, ¿eh? Aquí en el Face. Alerta pirañas. Pedidos acá. Vamos a poner pedidos acá. Es el día de la fecha, que estamos a 18. No es cierto, no, es la hora, imbécil. Estamos a 27. A 27 de febrero del 2022. Reglas. Porque tiene que haber reglas, gente. Reglas. Solo City Pop. Solo City Pop. Solo un pedido por persona. Solo un pedido por persona. Solo los tres primeros. Solo los tres primeros pedidos se colocarán. Si hay tiempo, se colocará el cuarto. Dicho todo lo anterior, es momento vamos a la de una, a la de dos, y se fue el post. No sé qué acabo de hacer, ¿eh? Pero creo que ya empezaron a caer los pedidos. Y creo que ya cayeron todos, ¿eh? Bueno, cayeron ya dos. Ya cayeron dos. ¡Cayeron tres y Robótico alcanzó! ¡Robótico alcanzó pedido! ¡Oye, oye, mira, mira! ¡Oye, oye, qué rico lino! ¡Robótico! ¡Robótico alcanzó pedido! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Robótico volvió a alcanzar pedido! ¡No te creo! ¡No te creo! Uf. ¡Qué barbaridad! ¡Robótico alcanzó pedido! ¡Milagro! Dale chance de uno más, ¿eh? Tenemos chance de uno más. Me va a dar tiempo de uno más. Fernando Flores nos pidió Rush Hour de Toshiki Kadomatsu. Ayatsu nos pidió un tema de Kaoru Akimoto de su álbum Cologne del año 86. El tema que me pidió. Ok, sí, ya sé cuál es. Ay, ¿cómo se llama? Sí, sí, sí lo tengo, pero no me lo pone en japonés, pero no, ¿cómo se llama? A ver. Este no es. A ver, este es. No, este no es. Este no es. No, ¿es este? Creo que es este. Narcissist. Sí, es Narcissist. Perfecto. Ahí está. Ese sí lo tengo. Ya lo voy programando y... Robótico me pidió algo de Ichi... ¿Qué? De Ichi... De Ichi Otaki. Ok, Chiloyo nos pidió Gigolo de Meiko Nakahara. Muy bien, ahí está. Ahí está, ya fueron los cuatro. Tengo dos. De Ichi Otaki me pidió Kimi wa Teneshoku. Ahorita lo conseguimos desde Ichi Otaki. Y el Toshiki Rush Hour, ese es de... ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! Este es de... Sí, este álbum sí lo recuerdo. La portada la conozco. En este tema sale Offshore, ¿no es cierto? Creo que sale Office Lady. Office Lady, pero la versión sin locución de la que hay y que hay. Sí, exactamente, Office Lady, sí, aquí lo estoy viendo. Es del álbum We Can Fly... We Can Fly to the Sun. O sea, fin de semana volando para el sol. O sea, una quemadota te vas a poner, sí o sí, ¿no? Pero sí, qué buen tema es, qué buen disco ese de Toshiki Kadomatsu. Uf. Este debe ser como del 84, más o menos, 83-84. Pues bueno, ya estamos. Ya tenemos los pedidos de la pirañiza, ¿no? Está todo bien, todo bonito, ¿eh? Dice Nanami, ¡eso robo! Dice HSK, ¡genial robótico! ¡Lo volvió a hacer! Dice, Dios existe y ve con amor a robótico. Robótico anda harto que le digan que tiene mala suerte. Pues mira, es que si digo que robótico tiene mala suerte, ¡le va bien! ¡Le conviene! ¡Hasta le conviene al güey! Pues, ¡óyeme! O sea, mal negocio para él no le resulta, ¿eh? Y mientras yo le diga de todo a robótico y él esté feliz y le esté yendo bien, usted sígame diciendo de todo. Ya lo estoy oyendo, ya ver cómo se ríe robótico. Sí. A mí sígame diciendo de todo, sensei. Ya lo estoy oyendo el pobre robótico. Saludos de allá al gato mecánico, ya está la capital de la república. Tremendo robótico. Bueno, vamos pues. Ahora, ¿con quién escucharemos música? ¿Ahora de quién? Dice, así como le imita, parece que seré como Basket. Esos están bien imbéciles los de Babies and Busted, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia, gente. Otra historia. Vámonos con las Idol Showa, ¿no? Y una de ellas es Momoko Kikuchi, ¿eh? Hace rato que no pongo este tema del año 84 del álbum Oceanside. De hecho, los dos temas son de Oceanside. Esto se llama Blind Curve, o algo así como curva ciega. Es de 1984. Son las 18:29. Ya volvemos. Don't eat it. Musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Okay. sigue disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Horas con 40 minutos en el tiempo central y estamos de vuelta con más ya del Rey del City Pop, ya al bloque de la pirañiza. Hoy solamente va a haber chance de un bloque de pirañiza por cuestiones de tiempo, aunque técnicamente podríamos extendernos hasta las 21 horas México, 0 horas Argentina, Chile, pero ya sería demasiada vanidad y la verdad no voy a aguantar. Aparte ya tengo que echarme un bañito y una cena, pues ya saben. ¿Qué les pareció este horario más temprano? Y a la gente que estaba escuchando Matsuri, que pues, supongo yo que casi son los mismos que escuchan este programa. ¿Qué les está pareciendo el programa? Cuéntenos. ¿Cómo se la están pasando? ¿Está bien? Veo sus comentarios en Discord, en Facebook. Dice, a mí me colapsó mi neurona encargada de gestionar mis horarios. Ah, caray. Dice por acá, me agrada el horario, dice Yatsu que también le agrada. Tempranito, Domeki seguramente le sirvió como un bálsamo en el supermercado, ¿no? Dinos qué horario y nosotros venimos, dice ella, hombre, ájale, ahí, mira, mírala. Qué agresividad. Ahorita estoy haciendo también un poquito de tiempo. Porque resulta de que el disco de Ichiotaki, ahora sí ya me di la tarea de bajarlo, porque no había puesto ya temas de este disco, Alone Vacations, pero no había descargado el disco. Y ahorita aproveché, dije, no, pues ahorita que la mayoría de los pedos los tengo, ya pues mejor los me doy tiempo y lo bajo, ¿no? Pero resulta de que tuve la suertecita de que todos venían en pinche en hiragana, ¿no? Pues estoy ya convirtiéndolos a Romanji. No, A la chinga, creo que la pegué. A las 6, ¿verdad? A las 6. Les digo que aquí ando cambiando los nombres y todo. Para poder agregar esto y que no me tire errores, ¿no? Pero no, ya los temas ya están listos, ¿eh? Ya están programados. Rush Hour ya está. El Narcissus ya está. De Kaoru Akimoto. Y Gigolo de Neiko Nakahara también ya está. Me falta el de Ichotaki. Es el único de robótico. Para variar, ¿no? Tiene que ser robótico. Siempre el robótico hay que hacerse las de emoción, ¿no? Digo, también que se alcanzó en el tercer. Y fue el último pedido, ¿eh? O sea, también así como que. Como que tanta suerte tuvo. Ahora sí, como que. Que estuvo, pero sobre. Sobre el. Ahora sí que cruzando el Niágara en bicicleta el pobre robótico, ¿eh? Pero pues, le fue bien al robot, le fue bien. ¿Qué podemos decir? Fíjense que este horario ya me está gustando por algo, porque está atardeciendo justamente en este momento que está el programa. Y pues sí se presta para todo este ambiente, ¿no? Esta dinámica así tipo pera. Ah, fui al súper con la familia. Ah, no, entonces sí, con razón. Con razón, no me quise. Con razón. Ni hablar. Ya nada más me faltan dos temas. Por uno ya. Uno ya. Uno por renombrar. Y todavía no, una cosa es renombrar los archivos, la otra es las etiquetas. Ese es otro boleto. Ya me malacostumbré a la Mac de que le doy enter y me da para editar los archivos. Digo, no es que me guste la Mac, ¿no? Sino como lo uso diario en el trabajo. Ya luego ando queriendo hacer screenshot con command, luego digo, ah, chinga, aquí no tengo command, pero no, en realidad sí ya ahorita traigo mucho los comandos de teclado de Mac. Cuando estoy ahorita en mi compu personal digo, a la madre, aquí nada más es un botón, acá no es tanto pedo. Sí, hay cosas que en Windows, increíble que parezca, son menos problemáticas que en Mac, ¿eh? Yo no entiendo a los que les encanta Mac, ¿qué? En serio, yo no los entiendo. Es la misma madre, pero. Pero caro. Es un Linux caro. Sin duda alguna. Pero bueno, sí, les digo, traigo eso ahorita muy marcado. Digo, como es como todo, hay cosas buenas y cosas. Hay cosas que sí me gustan más que en Windows y hay otras cosas que en Windows me gustan más que en Mac, ¿no? Como todo. Que por cierto, ahora que lo estoy pensando, no hay software de transmisión para Mac, ¿eh? Si alguien quiere hacer radio, se la va a pelar porque no va a poder. Está muy complicado hacer radio en Mac. Pero ahora que tengo una Mac, me gustaría hacer pruebas, a ver qué tan viable. Y sobre todo. Práctico pudiera ser, ¿no? Pero bueno. Ya tengo los temas de robot. ¿Cuál me pidió, por cierto? ¿Cuál me pidió este imbécil? Kimiwa Teneshoku. Okay. Kimiwa Teneshoku. Puta verga, ¿no eres? Chingado. Es Kimiwa. Chinga. Y bajé el disco, ¿eh? ¿O será que lo hayan agregado en otra versión nueva? ¿Y si es de Alone Vacation? Qué extraño. ¿Bajé el disco Alone Vacation? Chingao. Qué raro. A ver. Y según es de... ¿No será como aquel de Tatsuro de que lo agregaron después el tema? A ver... Alone Vacation. ¿Qué track es? Y si es del 81, dice. Ajá. Son 5 y 5, 10. Son 10 tracks. Y luego, ¿hay otra reversión o qué pedo? A ver. Sí, hay otra reversión. Chingado. A ver, aquí hay un 20 Anniversary Edition del 2001. Ah, pues con razón, sí. Sí, exactamente, sí, le agregaron temas. Ya decía yo. Ah, vale, verga la vida. Entonces no la tenía descargada. Yo bien confiado que sí venía en el disco. Ah, mames. Esto es muy común cuando sacan ediciones de aniversario y de edición del otro y de aquello y de... Mames. Y no era, y no era. Bueno, ahorita lo revisamos. Así es esto. Esta es una versión del 2011. ¿Qué es? 2001, ¿no? Sí, es 2001. Bueno, en lo que se descarga, porque ya aquí lo tengo. Vámonos con Rush Hour de Toshiki Kadomatsu. Esto lo pidió Fernando Flores. Son las 18:51 minutos en el tiempo central, 21:51 en Argentina, Chile. Estamos ya cerca del final del programa. Estaríamos empezando esta hora. Esta hora yo estaría preparando todo, pero no. Bueno, entramos antes. Ya volvemos. Oigan, ese bajo nomás de Toshike Kadomatsu. Oye, oye. Qué buen pedido de Fernando Flores. Sí, qué rico lino. Ah, muy bueno, muy bueno. Temazo, del álbum Weekend to the Flight of the Sun del año 82 de Toshiki Kadomatsu. Y ahora Kaoru Akimoto de Colón del año 86. Esto lo pidió allá su Valentine desde Valparaíso, Chile. Son las 18:57, ya volvemos. Oh, Musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Ahora sí, ya. ¿Qué tal, queridos amigos oyentes de la Nexus? Estamos iniciando. No, de hecho, ya estamos acabando una edición más del Rey del City Pop. Ya, ya se acabó el programa. Ya, ya. Con esto llegamos al final. Acabamos de escuchar a Eiichi Otake con el tema Kimiwa Tenen Shoku, un tema que me hizo para acá en el disco, algo navideño, sí. Robótico siempre anda todo mal en las fechas, pero bueno, se agradece. Y la verdad, el tema estaba bueno. No, no voy a decir que no. Pero bueno, ahí está. Ahí está la cosa. Y ahí terminó el último pedido de la pirañiza de esta tarde. Hoy arrancamos a las 17 tiempo central, por única ocasión. Y pues ya, así las cosas. Pues les agradezco mucho, queridos amigos y amigas, el favor de su atención. Yo les invito a que me escuchen la próxima semana. Seguramente ya en nuestro horario habitual de las 19 horas México, si no pasa otra cosa. Ya les estaremos ahí comentando. Y pues bueno, así las cuestiones, amigas y amigos, aquí en el programa del Rey del City Pop. Que les recuerdo, este fue el programa número 21. Y ya solamente nos queda 25. Sí, cierto, 21, ¿verdad? 23, 24, 25. Nos quedaría un último programa el 3 de abril. Domingo 3 de abril. Este programa, para que vayan tomando nota, ya hay cambio de horario en México para el día 3 de abril. Y último programa, programa 26. Va a ser 17 horas México, Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. 19 horas México, Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. 20 horas Chile, Venezuela, Bolivia. Y 22 horas Argentina y Uruguay. Para que estén pendientes, en el último programa será domingo 3 de abril, en los horarios que ya les comenté que es. Bueno, 18 horas Centroamérica, 19 horas México, Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, 20 horas en Venezuela, Chile, Bolivia y 22 horas Argentina y Uruguay. Para que estén pendientes ahí con la programación de Nexus. Ahí está, 19:13. Pues nos vamos, gracias. A nombre de los que hicimos posible el Rey del City Pop, les agradezco mucho el favor de su atención y por supuesto a ustedes también. Nos despedimos con eso de Kingo Hamada del año 84 o 85, por ahí. Se llama Yokase no Information. Así lo dicen los japoneses, es Information. Lo dicen Information. Es de 1985, de su álbum Hard Cocktail. Gracias, que pasen ustedes una excelente semana. Hasta entonces.